Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución. Rocío Castillo. Y Alex Juárez. Luces. Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris, y la luna que llena el crepúsculo me baña en matices de nostalgia al reflejar tu rostro. Me siento tan triste, amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad. No sé qué nos separó y cómo negarle a mi corazón que aún Y bueno, pues entramos con esta canción que muchos de nosotros, de nosotras, conocemos. Y tenemos una mala, triste noticia, pero antes de ello, queremos saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, interior 1, en el barrio de Panoaya, aquí en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Qué bueno que están con nosotros. Les damos de la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues el día de hoy nos adelantamos un poquito porque ya teníamos harto que lavar y de todos modos no vamos a terminar, pero pues vamos a hacer el intento, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener Cine Maniáticos, adelantamos por esta semana, para ya, porque pues ya nos habíamos quedado un buen rato sin Cine Maniáticos, mi querido Alex. A mí se me hace que nos tenías castigados, ya me preguntaban que dónde estaba el buen Alex, que si ya lo había despedido, que dónde estaba. Yo le dije la neta, que estabas en un anexo. Entonces, pues ahí si te preguntan, tú estabas en un anexo, okay. Y luego ya te escapaste y ya estás aquí con nosotros. Okay. ¿Qué onda, mi querido Alex? Ya está con nosotros desde Chalquito. ¿Qué vamos a tener este Cine Maniáticos el día de hoy aquí en Efervescencia Musical? ¿Qué tal, mi querido Chío? Amable auditorio, buenos días. Pues sí, ya revelaste el motivo de la ausencia, estaba en un anexo, pero hoy me dieron permiso de salir por buen comportamiento, nada más por el día de hoy, y espero que todo siga bien. Ojalá, siga bien. Ojalá. ¿Verdad? Y bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, pero tienes mucha razón en decir que pues hoy prácticamente es un día muy triste. Hace, si no mal recuerdo, hace un par de días estaban mencionando de un evento que se iba a llevar a cabo precisamente con la participación de pues del personaje del que vamos a hablar a continuación, y pues ya estaba todo listo, algunos miembros de bandas muy reconocidas iban a participar en este homenaje, en esta despedida, en esta convivencia de amigos. Y pues prácticamente todo estaba listo, me parece que para el mes de septiembre ya iban a hacer esta reunión, pero pues el tiempo, y sabemos que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros, y de una manera pues ya no se pudo llevar a cabo esto, no sé si siga todavía. Bien, me imagino que sí, sería como una suerte de tributo post, evidentemente después del deceso de este personaje, que nos dirás un poquito más de él. Sí, pues efectivamente tenían previsto hacer eso. Yo creo que sí va a ser más como un tributo, como un recordatorio, ¿no? Pues a lo mejor la fecha cambia, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer, ¿no? El día de hoy, hace un par de horas, se anuncia el fallecimiento precisamente de Java Drago, que es el vocalista de la banda Coda, que incluso no hace mucho aquí en Efervescencia Musical habíamos hablado precisamente de su estado de salud, que él ya se había despedido de una otra manera de sus fans, de su familia, porque bueno, pues ya los doctores ya no podían hacer gran cosa por él. Él decía: hoy mi vida ha llegado a su fin y solo puedo decir que la viví a mi manera. Y bueno, pues eso fue un mensaje que el músico dejó en redes sociales, que decía gracias infinitas, bueno, que se despedía, ¿no? Y que, bueno, pues sí, efectivamente se hablaba como de un reencuentro nuevamente. Bueno, recordemos que todavía seguía trabajando, pero sí. Se hablaba como de un reencuentro de varias bandas, ¿no? Para despedirse del escenario. Él quería despedirse en el escenario haciendo lo que él mejor hacía y que amaba infinitamente, que era la música, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues no resistió el cáncer de estómago que le diagnosticaron desde el año pasado. Bueno, pues fue muy agresivo y muy difícil de detectar etapas tempranas. Entonces, pues eso lo consumió mucho, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente eso fue lo que lo llevó a este triste final. Él estuvo en tratamientos de quimioterapia, de radioterapia. Recordemos que también no es nada sencillo. Resistió hasta el final, pero pues la batalla la perdió a las últimas, así llegando casi, ¿no? Que llegando casi a su tributo, a su despedida de sus fans. Pero finalmente, bueno, pues él ya pues se había adelantado un poquito, ¿no? Él solamente quería pues despedirse del escenario con su música, y yo creo que, bueno, pues una de las mejores formas de despedir a este cantante, a Java, es precisamente pues escuchando su música. Sí, la verdad, sí, una gran pérdida. De por sí no tenemos como que figuras, muchas figuras emblemáticas, y pues recordar que prácticamente bastantes canciones de su material, pero de su catálogo, pero sobre todo esta canción con la que pues abrís el día de hoy la emisión, es prácticamente un himno de todas esas fiestas noventeras, todas esas fiestas dos mileras que pues nos acompañaron, ¿verdad? Es parte de nuestra banda musical de vida. ¿Sí? Y que de alguna manera hoy pues una de esas voces se apaga, como siempre dicen, el testamento musical queda ahí para generaciones posteriores. Sin embargo, siempre saber que este tipo de voces, este tipo de talentos ya no están con nosotros, pues son pérdidas irreparables. Sin embargo, pues el sufrimiento cambiado por una estabilidad y una paz espiritual, creo que siempre es más válido. Ojalá que donde quiera que esté, pues esté descansando en paz. Y pues que sepa que evidentemente muchísima gente a lo largo, por lo pronto, del continente americano, pues conoció evidentemente sus creaciones musicales, esa voz inconfundible y por supuesto su presencia en el escenario. Pues descanse en paz, mi querida Chiro. Descanse en paz. Y bueno, pues que también en la semana también otro actor norteamericano, si mal no me acuerdo, también partió, se adelantó un poquito en el camino, ¿no? Ya con esto pues pasamos a las efemérides rápido, y recordar precisamente que estoy segurísima que lo ibas a poner en tu lista. Sí. Dinos, chido. Este actor que salió en estoy buscando ahorita el nombre. Okay. Pero salió en Priscila, la reina del desierto. Ah, perdón, Teresa Stamp. Merengues, ajá. Es que me saqué de onda, dije, Teresa Stamp. Sí, mi querida Chiro, la verdad, una larga trayectoria, un actor con una capacidad actoral fantástica, pues prácticamente uno de los personajes principales y que se ha quedado también en la historia fílmica mundial, como lo fue encarnar al general Zod en las películas de Superman de Christopher Reeve allá por la época de los 80. Y después pues era un actor polifacético, la verdad, cada rol que hacía, cada interpretación que hacía, siempre la dejaba con una huella, con un sabor muy muy particular. Y creo que uno de esos grandes retos actorales, que bueno, para él la verdad fue absolutamente nada, encarnó a una de esas simpáticas, aguerridas y muy valentonas travestis o drag queen en este caso, en la película de Priscila, la reina del desierto. Creo que también ese papel marcó una época, un época y un sello muy, muy particular en su carrera, entre muchas, muchas otras participaciones que tuvo. La verdad, un actor que, pues, de pies a cabeza, mi querido Chiro, pues, todo un referente también en el mundo cinematográfico. Nos abandona, pero deja también su legado importantísimo en el mundo del celuloide. Pues, descanse en paz también. Teresa Stamp, me parece que de 84 años, ¿sí, verdad? Sí, más o menos, ajá. 84 años, así es. Pues nos dejó Teresa Stamp. ¿Qué tal sus participaciones, mi querido Chiro? Muy, muy fuerte el papel de ese trío de personajes, como lo fueron en esta película de Priscila, la reina del desierto, ¿verdad? Creo que uno de los personajes más fuertes de esos tres estaba Guy Pearce y estaba Hugo Weaving. Pero creo que era el aguerrido, era el fuerte, era el que era la mamá, por decirlo así. Que movía ahí las cosas, ajá. Sí. La verdad, muy buena. Actor británico que lo hemos visto en muchas muchas películas, y tal vez alguien dirá, bueno, es que yo no lo identifico como mucho, ¿no? Sí. Pero lo que tenía precisamente era que su actuación atrapaba, pero era, yo creo que como muy camaleónico, porque sí era así como de, ay, es que, ¿quién será? ¿No? ¿Dónde lo he visto? Bueno, hay una película que es como de principios del 2000, donde sale Eddie Murphy, y es de Disney, que es La Casa Embrujada, la Mansión Embrujada, una Encantada, una cosa la así. La Mansión, creo que es La Mansión. La Mansión Encantada, ya me acordé, La Mansión Encantada. Y él sale precisamente de villano, de mayordomo, y que no sospechas de él, ¿no? Pero no es un personaje, no es el personaje principal. Sin embargo, sí te va atrayendo y te va jalando. Tu mirada lo va jalando hacia él, precisamente, ¿no? Sí. Que era como lo que tenía precisamente, ¿no? Este actor. Sí. La verdad, un rostro muy particular, una presencia bastante fuerte, bastante comprometida en sus actuaciones. El tono de voz que siempre le ayudó bastante, y la verdad, saberse mimetizar en todos esos personajes, esa mirada, definitivamente creo que es una de sus cualidades más, más importantes, esa gran mirada que tenía para comerse la cámara completa y pues encantarnos a la audiencia a través de sus interpretaciones. La verdad, pues se le va a extrañar a Teresa Stamp. Ya, sí, vamos a ver algunas películas, porque resulta que, y ahí sí yo no lo recuerdo, y dije, voy a ver la película porque no lo recuerdo, la de Se Busca con Angelina Jolie, sale ahí, Así es, Chío. Uh-huh. Tengo un problema técnico, regreso un instante, Chío. Ok. Sí. Y bueno, pues vamos a esperar al buen Alex. Pero mientras eso pasa, pues recordamos que estamos en Efervescencia Musical, aquí en Cine Maniáticos. Que no les di los contactos, vamos a aprovechar para darle los contactos. 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio, para que se comuniquen, nos digan qué onda, qué show, cómo van, cómo amanecieron, ya saben. Y las recomendaciones de películas, de series, y díganos. Sale, participen en esta charla. También está las redes sociales de La Voladora Radio. Estamos en Face, X, Streams e Instagram. Busquen La Voladora Radio, así, La Voladora Radio, y ahí encontrarán información, pues varias cosas, así que pues vayan ahí. 597-978-5252 el teléfono en cabina. www.lavoladora.org es la página web de La Voladora Radio, para que también nos digan qué onda, qué show y todo eso, ¿sale? Y si quieren cotorrear más a gusto, más aquí, sin que tengamos que guardar las apariencias, pero eso sí, con toda la con todo el respeto del mundo, bueno, pues pueden estar ustedes en contacto con nosotros en las redes sociales de este su programa favorito del mundo mundial. ¿Dónde nos encuentran? Casi en todos lados. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Trins, en TikTok. Nos encuentran en varios lados. Así que, bueno, pues comuníquense con nosotros, únanse a la comunidad de Efervescencia Musical y ahí andamos para servirles. En Facebook nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. Efervescencia Musical Voladora, ahí nos encuentran, así bien padre, bien bonito, bien híjole. Y en Trins nos encuentran como Rocío-Castillo-Fonseca. En Instagram nos encuentran como Rocío Castillo Fonseca y en TikTok nos encuentran como rocio.castillo.fo. ¿Sale? Ahí nos encuentran para servirles a todos ustedes. Y bueno, pues aquí estamos en espera de que ustedes también se unan a esta plática de Cine Maniático, ¿sale? Y bueno, pues también aprovechamos para que decirles, recordarles, por la Feria de la Nuez se recorrió, más bien se suspendió la función que iban a hacer de cine para esta fecha, que pues era el fin de semana pasado precisamente, pero pues era la Feria de la Nuez y era la fecha más choncha, ¿no? Entonces se movió, estoy buscando, es que la tenía aquí a la mano, pero como moví varias cosas, pero aquí yo la encontré así rapidito, porque no digan, porque no les cuenten. Se suspendió, avisaron, pero bueno, pues ahora ya en estos días lo que hicieron fue recordarnos que va a llevarse a cabo nuevamente. Ya se agendó la película de Thunderbolts, que es la que se va a proyectar este fin de semana. Por acá están, mira, estos los del, ¿cómo se llaman? Del gobierno de Meca son igual que los de los de La Voladora. Ponen un chorro de cosas y entonces para buscar una publicación está bien requete difícil. A ver, por acá, tiene que estar por acá. Espérenme. Bueno, The Thunderbolts ya se reagenda para este fin de semana, ¿sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, digo, si alguien quería ir al cinecito o algo así, bueno, que aprovechen estas proyecciones que se están llevando a cabo en la Casa del Pueblo. Y afortunadamente, yo lo puse en mi Facebook. Entonces, ¡ajaja! ¡Ya la encontré! Es más fácil. ¿Y eso qué? Yo también publico cada cosa. El gobierno de Beca Meca, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura y la Coordinación de Cultura, te invita a esta gran función de matiné en la Casa del Pueblo. La Casa de Cultura de Amecameca. Va a ser el domingo 24 de agosto a las 12 del mediodía en el foro La Esperanza. Va a llevarse a cabo la proyección de The Thunderbolts. La entrada completamente gratuito, así que vayan a ver cine, vayan a ver esta película, que es una película muy bonita. A mí me gustó. Yo creo que Marvel se puso una estrellita. Ciertamente es una película, no es una película de héroes, porque recordemos que los Thunderbolts no son héroes al 100%, son más bien antihéroes, pero no dejan de ser también humanos, ¿no? O sea, tienen esta faceta del bien, el mal y todo el rollo y medio, entonces no son villanos al 100%, pero tampoco son héroes al 100%, ¿no? Entonces ahí entran de Thunderbolts. Y habla pues no solamente de pues de la vida de esto, de cada uno de los personajes, sino también de la importancia también incluso hasta de la salud mental, ¿no? Entonces pues hay que, si es una película un poco bueno, no tan compleja en su contenido, pero que sí te deja pensando mucho en varias cosas. Entonces, los ves a estos villanos, comillas a la palabra, un poco más humanos. Es muy bonita la película, me gustó mucho. Vayan a verla, de Thunderbolts. Recuerden, próximo domingo 24 de agosto a las 12 del mediodía en la Casa del Pueblo aquí en Amecameca. ¿Sale? Y bueno, pues también ustedes díganos qué nos recomiendan para que podamos disfrutar también todo esto de las series. Recordemos que, bueno, también una de las cosas de las cuales vamos a platicar ahorita que regrese el buen Alex, porque bueno, tuvo ahí su complicación técnica, pero pues ahorita nos vamos a comunicar con él, ¿sale? No se me desesperen. Que una de las cosas que vamos a platicar precisamente es de esta serie, esta nueva serie que está bastante padre, la de Alien, que pues sí está poniendo aquí la parte nostálgica, ¿no? En la mesa Alien de Hearth. Y también, bueno, entre varias cosas que vamos a platicar como palomitas, pero también recuerden que tenemos la cartelera, que bueno, ahorita el buen Alex nos va a dar estas recomendaciones de lo que podemos encontrar. Una de ellas, se está hablando bien de este personaje que nos ha acompañado mucho en la cultura popular. Pero bueno, no me voy a adelantar, porque si no el buen Alex luego me va a decir que qué onda, que por qué ando ahí diciendo, adelantando las sorpresas que él quiere darle a todos ustedes. Y bueno, pues antes de irnos a un cortecito, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte. Queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Liceo Canadiense. Recuerden, mamis, papis, cuidadores, si ustedes andan buscando a esas alturas todavía, que está bien, un colegio para sus pequeños, para sus pequeñas, bueno, pues acudan a ver, a checar el Liceo Canadiense, porque ellos tienen preescolar y primaria. Si ustedes quieren cambiar a sus pequeños de escuela, van a iniciar, bueno, pues eso es un lugar que que vayan a checar, ¿sale? Pueden ustedes comunicarse al 597-97-80038 o visiten sus instalaciones ubicadas en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca para que tengan más información. Los pueden encontrar en Facebook como Bilingüe College Liceo Canadiense, ¿sale? Y bueno, pues ya que estamos con esto de los saluditos, le mandamos un saludo a nuestros amigos de FAF Jardín. Recuerden, si ustedes quieren acá, mira, ya vienen las fiestas patrias. Viene turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun. Entonces todo el mundo se siente bien mexicanote, que si hacemos noches mexicanas, que si hay que adornar, que si esto, que si lo otro. Y en estas fechas precisamente es el papel picado, ¿no? El papel picado. Y andan buscando que si el papel picado acá, allá, que si lo mando a hacer, si, si todos son iguales o quiero personalizados y todo. Una sugerencia que le hacemos es precisamente nuestros amigos de FAC Jardín. ¿Por qué? Porque ellos tienen precisamente papel picado personalizados para las fiestas patrias. ¿Quieren más información? Comuníquense con ellos al 55 54 44 50 32, o búsquenlos en su Facebook. Los pueden encontrar como FAB, F-A-B, Jardín. Ahí está el Facebook de FAB Jardín, para que, bueno, pues se pongan en contacto con ellos y ya les digan cuáles son los precios del papel picado y todo el rollo y medio, que los venden por piezas, por tiras y todo eso. Yo no les sé bien, pero pues ahí no estaban chismeando. Ellos están ubicados precisamente allá en Chalco, en la calle 5 de febrero y es el número 23, ahí por la bomba. Dicen que entre Electra y el Issste, por ahí andan. Así que, bueno, pues también le mandamos un saludo a nuestros amigos de FAB Jardín para que, bueno, pues se comuniquen y digan, y pues todo bien padre, bien bonito. Pues ya tenemos a nuestro buen Alex otra vez de este lado. ¿Todo bien, mi querido Alex? Sí, es que la verdad es muy complicado estar aquí solito y manejando algunos detalles. Ya sabes, tocan la puerta, preguntan por gente que no vive aquí, en fin, son una serie de cosas, pero ya estamos de regreso. Ah, ok, mi querido Alex, pues pues ya, fíjate que aquí en América van a poner la de Thunderbolts, que ya hice la invitación. Es lo que vi, la verdad que padre, siguen haciendo buenos programas, siguen trayendo buenas películas, y más esta película que fue un tanto incomprendida en el momento de su estreno, la verdad no se merecía la taquilla que desgraciadamente hizo. Era una película pues que veíamos un grupo de personas con problemas emocionales, pero que logran hacer un equipo y que al final del día, pues no contaré más porque seguramente algunos no la han visto todavía, pues logran un objetivo muy, muy, muy especial y muy particular. Recuerden, hay escena postcréditos, no se vayan cuando aparentemente termina la película, hay escenas postcréditos, quédense ahí, verifíquenla, y si vieron la película de Los Cuatro Fantásticos, pues ahí van a ustedes a hilvanar algunas cositas. Sí, así que vayan a verla. A mí, en lo personal, a mí sí me gustó mucho esta película. Creo que se puso una estrellita en la frente Marvel, y que, bueno, pues sí nos dieron como un estate quieto, ¿no? Después, sí. Pues vinieron otros productos que también, pues, fue así como de, es que esto es lo que queremos, Marvel, no las jodideces, sí, que tuviste haciendo hace antes. Los experimentos. Ándale, los experimentos que hiciste. Entonces, pues sí está padre, sí está bonita esta película. Y bueno, mi querido Alex, ¿nos vamos con cartelera? Sí, vámonos con cartelera, y pues mira, la verdad ya está todo listo. La semana pasada y las semanas anteriores, pues ya hubo algunos estrenos interesantes, muy importantes. Sobre todo, creo que una película que ha dado mucho de qué hablar, en el género y estilo que nos gusta. En este caso, que es la cuestión del terror. Y es pues, una película distribuida por Warner Brothers, con 2 horas 10 minutos de duración. De Estados Unidos, actúan la guapísima, sensacional y hermosísima Julia Garner. Se ve que me gusta mucho. Josh Brolin también está ahí. Benedict Wong, Cary Christopher, entre muchos otros personajes más. Dirige Zach Cregger, una película pues enfocada en el estilo del suspenso, del thriller, y también pues, hay algunos pincelazos de terror. Clasificación C, su título original en inglés es Weapons y en español le pusieron La Hora de la Desaparición. ¿Qué tal, mi querida Chio? ¿Ya la viste? Ya la vi. Mira, es que, híjole, esa película me ha dejado con varios sabores. Sí, Hay que diseccionarla por partes. Sí, exactamente. Vámonos con la parte obvia, Chío. Vamos con la parte obvia. Yo pienso que la historia, digo, muchos la tachan un poquito de predecible. Yo, la verdad, como me fui sin leer ningún comentario ni nada, la verdad la fui disfrutando poco a poco. Me gustó la forma en cómo fueron desarrollando la historia. El director dijo que se había enfocado un poco en la estructura cinematográfica de Magnolia, una película de Paul Thomas Anderson, que va enfocada cada capítulo a un personaje en particular. Es una película coral y definitivamente esta también era una película coral. Sin embargo, en algunos detallitos, pues sí, Zach Cregger tuvo algunos excesos y algunas cosas que omitió, pero en esencia la historia a mí me gustó mucho. Algunos dicen también que le dedicó más tiempo a unos capítulos que a los otros, pues evidentemente dependía mucho del tipo de personaje. Me gustó el tono de la película, sí, me gustó el tono, incluso hasta aquel momento en el que pareciera que la película se convierte en otra cosa. Y mira, no es gratuito porque ya habíamos visto esta película que también dirigió, que donde todo empieza, se supone, el problema en un Airbnb, ¿no? Ahí empieza el problema, tú piensas que va para un lado y tira para otro lado. Bárbaro, es una de las películas que también fue importante y en su momento, y que da una vuelta de tuerca cuando empieza, digamos, que esa segunda parte y lo que nos lleva al final de esa película. Pues creo que aquí conserva ese sello, Zach Cregger. Me gustó la forma en cómo los personajes fueron diseccionados, fueron hechos, fueron construidos. Y yo creo que algo que se lleva la película es la participación de este niño, que es fantástico, y la tía Gladys. Creo que son dos cosas de las que tenemos que hablar también aparte. No te insisto, creo que fue una muy buena vuelta de tuerca en la parte final de la película. Consigue con creces desarrollar su historia y llevarla hacia el derrotero en que lo llevó. Me dio mucho gusto, la verdad, ya había visto evidentemente películas donde pues el niño, el protagonista, pues sufre mucho, pero aquí ya decía cada vez que pasaba algo, ya déjenlo en paz, no le ven la cara de sufrimiento al niño. Creo que son actuaciones muy convincentes. Los efectos prácticos también están muy, muy convincentes. Hay algunas actuaciones que sí te dan coraje. Coraje en el mejor sentido de la palabra, porque dices, hijo, ¿cómo pueden actuar de esa manera? ¿No? Si fueran personajes o personas reales, ¿cómo pueden actuar de esa manera? Y todo el conjunto a mí me pareció muy bueno. El estilo de producción, la fotografía, la musicalización, indudablemente también me gustó muchísimo. La participación de todos los actores. Fue una película, para mí y desde mi perspectiva muy personal, una película redonda. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Sí. Yo le agregaría algunas cosillas más. Sí. Porque efectivamente, como siempre lo he dicho, o sea, a pesar de que te guste una película, no tienes que decir que está perfecta, porque finalmente, claro, tiene sus detallitos, ¿no? Que lo mismo pasa con esta. A mí me pasó como estuve como brincando muchos estados de ánimo, la verdad. Sí, sí, sí. Porque cuando yo la vi por primera vez, yo me sentí desilusionada. Sí. Porque la habían vendido como la gran película de terror, ¿no? Sí, sí. Como el gran producto. Entonces, de una u otra manera, las puntuaciones le favorecían. Sí. Y cuando yo terminé de verla, no me desagradó, porque sí tiene lo suyo, pero sí dije, ¿por qué le están dando una calificación tan alta cuando yo considero que están siendo como muy generosos? Porque sí tienen cosas y todo el rollo y medio, ¿no? Pero ya después dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Hay cosas que como que no cuadraban en mi mapa mental. Dije, tienen que cuadrar, ¿no? Entonces, pues, obviamente, estuve ahí investigando y cuando se conoce como ya algunas directrices, la visión cambia y sí cambia para mejor, ¿no? Sí, claro, claro. Y que me di cuenta ya cuando la vi otra vez, porque fue una película que vi como tres veces, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder terminar disfrutándola, porque ya la tercera sí fue para disfrutarla, la neta. ¿Qué fue lo que me di cuenta? O sea, cuando la primera vez que te enfrentas a ella, pues nada más dices, estuvo buena, estuvo mala, ¿no? Sí, sí, claro. Pero muchos la estaban rechazando precisamente porque no conocían como muchas cosas, ¿no? Se les hizo ridícula, por ejemplo, la parte, la última parte, en donde hay una persecución chistosa, ¿no? Sí, sí. Y muchos, muchos momentos de risa, pero de tensión, sí. Se les hizo como absurdo, o sea, no es que no comprendieran, sino más bien se desilusionaron igual. Pero esperaban otro tipo de final. Aparte esperaban otro tipo de final, no entendían como muchas cosas. A mí me encantó la manera en que la estuvieron contando precisamente esta línea que tenían de la historia. Pero cuando empiezas, insisto, cuando empiezas como a encajar, a hilar el porqué de cada elemento, te das cuenta que esta película no solamente es una alegoría a la vida misma que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pero que también es una alegoría muy cruel, pero realista, de la vida de un niño, ¿no? Pues abandonado por sus padres, en realidad, ¿no? Sí, sí. Y que cada uno de estos elementos que se están contando por separado también tienen sus propias alegorías de la vida, ¿no? Y tiene todo esto encerrado en una gran alegoría de los tiroteos en Estados Unidos. Sí. De esta situación de la deshumanización precisamente de un tema importante. Pero como no te afecta, como no lo tienes en tu radar, no le ves importancia. Sí. Entonces sí. Es lo que tiene esta película, que es por encima nos topamos con una película que bien nos puede gustar, bien no nos gustó, yo la fui a ver y todo el rollo y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como no es un... Por eso estas puntuaciones que tenía, o que tiene más bien, son de las personas que conviven con ese tema. Ajá. Y que lo vieron reflejado luego. Entonces, por eso la calificación es distinta en otros países, o en este caso en Estados Unidos, a México, porque ajá, México no tiene ese problema. No lo identifica. Sí. O te cuesta trabajo identificarlo. Entonces, por eso la película se te hace absurda en algunos momentos. Pero si lo identificas y dices, este elemento es esto, este elemento es otro, esta película tiene otra visión. Yo creo que sí, obviamente, te digo, es una alegoría hacia los tiroteos de Estados Unidos, pero si hubiese sido una alegoría al narco, yo creo que el público mexicano lo hubiera visto, pero si luego. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, si es una película bella, yo no la pondría en la categoría de terror, a lo mejor otro tipo de categoría, pero que sí tendríamos que verla, o sea, darle otra oportunidad. Si tú fuiste de las personas que la viste y dijiste, no me gustó porque no la entendí, porque me la vendieron muy cara, porque esto, porque el otro, ta, ta, ta, dale una oportunidad, vela con otros ojos, ve todos estos simbolismos que hay en cada una de las escenas. Sí. Y vas a ver que tu visión de la película va a cambiar. Sí, definitivamente. Déjense llevar por otro tipo de historias, así como se han dejado llevar, por ejemplo, con la de Together, la de Juntos, así como hemos visto también, por ejemplo, esta película de vampiros muy, muy, muy particular que acabamos de ver hace como un par de meses, ¿no, Cheo? Sí, tendrá como 2 meses la película esta de... Ah, esa de los vampiros en la época de la Gran Depresión. Ay, se me fue la palabra del nombre. ¿De Sinner? Ajá, Pecadores, exacto. Ajá. Es otro tipo de... Sí, sí, son películas de terror, de horror, pero desde una perspectiva diferente. La misma Nosferatu también. Han sido películas que, la verdad, han explorado más allá de sus propias premisas, pero que lo han hecho desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista social. Un punto de vista que incluye demasiadas aristas y por eso se vuelven tan ambiciosas y la verdad ofrecen más de lo que prometen. Creo que ese es el nuevo cine que estamos viendo en este 2025 y que pues de alguna forma pone nuevamente en el candelero, sobre todo a nivel de guión, que ideas que son brillantemente ejecutadas y que aparte de ser divertimento, pues pueden ser muy atractivas también para dejarnos, por ahí dirían, la ardilla girando, ¿verdad? Sí, que yo creo que ese es uno de los, ese es el ejemplo de un cine, de una película que es tan simple, pero que a la vez es compleja. Sí, exactamente. Y que debería de ser como este ejercicio de hacer como, si no la tarea, al menos de empaparte un poco de qué nos quiere decir el director, pero no para cambiar mi visión como espectador, sino para enriquecerla. Plantearnos preguntas, ¿no? Plantearnos preguntas como espectadores, ya sea en este caso en una película, pero puede ser en un libro, en un cuento, en una obra de teatro, etc., ¿no? O sea, no solamente conformarnos con lo que nos están dando, porque yo creo que este sí es un ejemplo, esta película sí es un ejemplo de que te conformas con lo que te dan, pero no haces un análisis, no preguntas por qué. O sea, tú saliste del cine, o a lo mejor lo viste en otras plataformas, formas no tan legales, lo que tú quieras, donde la hayas visto, si es que ya la viste. Pero solamente te quedaste con no me gustó o sí me gustó. Y ya. Sí. Pero este ejercicio de análisis, y no quiero decir que tengas que hacer un ejercicio acá como bien sesudo y todo el rollo y medio de cada una de las cosas que se plantean, que ves, que escuchas y que todo, pero sí hay determinados productos que sí necesitas hacer ese análisis, ¿no? E insisto en algo como esto, que se ve como tan simple, tan, ay, es que me desilusionó, pero ¿por qué me desilusionó? ¿No? O sea, ¿qué me están dando a entender con cada una de estas cosas? Porque si no, entonces sí nos conformamos en la universidad, decíamos, con literatura Gerber, ¿no? Uh-huh. Literatura que pues está digerida, nada más porque te lo pases, ¿no? Y ya, sí. O sea, no haces ningún trabajo. Pero yo creo que lo importante aquí es hacer precisamente trabajo, análisis, porque eso nos permite también a nosotros como seres humanos, pues que nuestra ardilla gire, porque ¿cuántas personas pasan por la vida sin que su ardilla gire? Le dices, haz esto, sí, mira, es esto, sí, esta película trata de esto, sí, no, o sea, es un ping-pong, ¿no? O sea, sí se requiere, como que tu ardilla gire, pero eso también en la vida misma. Sí, no nada más en el plano lúdico, sino también en el personal, en el laboral, en el fraterno, o sea, en todos los aspectos. Siempre el cine ha tenido ese tipo de cualidades, pero fíjate que también vamos contra algo muy, muy complicado, Chío, y es el poder de la costumbre. La gente siempre busca productos que pues sean fáciles de digerir, que no les provoquen tanto desafío a la mejor intelectual, y es por eso que estas películas, pues vemos tristemente que el nivel de sus salas no es tan lleno como a comparación de otras propuestas cinematográficas que de verdad tratarías de evitarlas a la menor provocación, y son las que más pues gente atrae. La verdad, si quieres un desafío emocional, un desafío intelectual, pues es apreciar otro tipo de propuestas, y estas sin duda son, independientemente del estilo o de la clasificación que les pongan, es dejarse llevar y verlas, ¿no? Por ejemplo, nos tocó hace tiempo ver esta película de Mila Pérez, aunque pues sabemos que no fue para nada un desafío ni tampoco un reto intelectual, pero pues tuvimos que estar abiertos a ver ese tipo de materiales, y sabemos para dónde no queremos ir y en dónde no queremos estar. Entonces pasa igual con ese tipo de materiales que, pues lejos de que se hagan al vapor, por ejemplo, me suenan nombres como Sé lo que hicieron el verano pasado, ¿verdad? Que nada más utilizan el nombre para pues volver a hacer lo mismo y con cero arriesgo, cero propuesta, más allá de que pues de revivir un nombre de una franquicia. Aquí estamos viendo que ese director está construyendo su nombre con productos muy interesantes, no se queda en la superficie, siempre todo lo que tiene que decir pues está dentro del mismo guión, dentro de las mismas imágenes. No es lo que presenta lo que le interesa que uno vea, sino precisamente lo que deja en nuestras cabezas al rebotando una vez después del visionado de la película. Y aparte de Barbarian, pues también con esta lo logra muchísimo y en muchas direcciones. insisto, a nivel de actuación, a nivel del aspecto técnico, a nivel de pues cómo formando la historia, los diálogos que también son bastante incisivos, las imágenes que son muy, muy perturbadoras y también bastante agresivas. Yo, la verdad, cuando estaba viendo al niño sufriendo ahí dentro de la casa, dije, es que no puede ser posible, ¿no? O el acoso escolar, o todo este tipo de reacciones a las que se enfrenta un infante con un medio hostil, un medio ambiente muy, muy, muy, muy hostil. Y luego que llega esa mujer loca, enferma, la tía Gladys, y empezar con esa manipulación psicológica, ese maltrato, y ver que ella misma quizá, pues si no está gozando, pero es una forma de decir, pues bueno, es que así soy, no es mi naturaleza. Es como la fábula del alacrán y la rana, ¿no? Que la trepa sobre sí al escorpión y a medio río pues lo pica y le pregunta, bueno, ¿por qué me picas? Pues es que es mi naturaleza. Tenemos que morir, y pues a mí me da lo mismo porque soy así. Pues igual la tía Gladys, eso fue lo que pasa con este chico, y vemos la vuelta de tuerca, que es ahí donde pues prácticamente yo festejé, disfruté, y pues me dio mucho gusto por el final de este personaje, del cual, por cierto, y dado los resultados que obtuvo la película a nivel de recaudación, pues vamos a ver una precuela, Chío. Ya dieron luz verde para que la precuela de la tía Gladys esté en marcha, y creo que va a ser uno de los personajes favoritos, por lo pronto, en tendencia para estos nuevos uniformes, disfraces para la época de Halloween. Que es interesante, porque este personaje, a pesar de que no aparece como tanto... Uh-huh. Cuando aparece sí te da acá el rebote, ¿no? Sí. Y sí, o sea, la misma tía Gladys es también un sujeto de análisis bastante interesante. Sí. Punto y aparte. ¿Sí? Y también es un punto y aparte, ¿no? Sí. Que finalmente otro de los temas que también toca esta película, y que tú lo acabas de decir, es precisamente el bullying, el acoso escolar, ¿no? Que ahí también está como un poco disfrazadito, pero que finalmente Alex de una u otra manera se venga de sus amiguitos. Sí. De una manera, ¿no? Por eso es el único que queda. Sí, exactamente. En toda la clase. Sin embargo, bueno, pues ahí tiene que verla. O sea, en verdad, si no la han visto, véanla, pero ya con estos factores de que no es, tampoco es tan compleja, tampoco vayan con una libreta y digan, ay, a ver, aquí es del bullying, no, disfrútenla, nada más estén como atentos a estos detallitos, y después digiérenla con estos detalles, porque a veces ya son como bastante visibles cuando ya los ubicas, ya sabes más o menos cuál es la directriz, ¿no? Pero sí, es una película con bastantes capas, pero que la podemos disfrutar, no como una película de terror, yo creo que de suspenso, que sí no la vendieron como la gran película de terror, pero yo insisto, no creo que sea la gran película de terror, sí es una muy buena película de suspenso, y es una muy buena película con todas estas otras capas que ya tú vas desenvolviendo, porque vas encontrando cada uno de las cosillas que hay ahí visualmente. Te da un porqué, te da un ese saborcito, te quedas con muchos sabores en la boca, que es bastante padre. Como cuando los niños están corriendo, la manera en que los niños corren, o los poseídos, porque también posee a algunos grandes, la manera en que están corriendo, hay un porqué. Exactamente. Y eso. Que luego revelaremos ahorita, ¿no? Para que la gente pueda saber. Ajá, hay un porqué, o sea, y hay un porqué por los niños también, o sea, porque ahora sí que secuestran, ¿no? A los niños y no a los grandes y todo el rollo y medio. Y hay muchos porqués en. Cositas que tú dices son pequeñitas, pero ya los juntas y dices, ah, mira, hasta acá estoy, ¿no? Sí, el significado, no, insisto, traspasa incluso el nivel, la forma, ¿no? Hay demasiado fondo, a pesar de la forma que pudiera parecer muy, muy sencilla, no, hay bastante fondo de por medio, y eso también es lo más interesante de la película, que, como bien dices, con una sola vista, un solo visionado, no basta, tienes que hacerlo varias veces para que funcione de la mejor manera posible, y ya cuando te vas enterando de todos los elementos, es como ir armando un rompecabezas. Sí. Tienes las partes ya contigo y dices, ah, ahora entiendo tantas cosas, ¿no? Ahora sí ya me cae el 20. Sí, ¿sabes cuál? Recientemente, y me estaba acordando de cuál otra película me hizo hacer este ejercicio y que sí. Me emociona, la neta, luego me emociono, la de La Sustancia. Ah, no, sí, claro, definitivamente. Ajá. O sea, la de La Sustancia, una película muy buena. Sí. Pero que ya cuando lo vas quitando capa por capa, te vas emocionando más. Bueno, a mí fue lo que me emocionó mucho, ¿no? Yo así la sentí. Entonces, sí me estaba acordando de ese saborcillo que empecé a sentir. Lo empecé a sentir precisamente con la sustancia. Entonces, antes le llamábamos cine independiente, y creo que este tipo de directores que se han armado con otro tipo de escuela, se han hecho, se han educado en otro tipo de escuela que no es la común y corriente, creo que es prácticamente ese tipo de directores herederos del nuevo cine y de las nuevas propuestas que están por venir, mi querida Chivo, y creo que eso es lo más emocionante del asunto, que ha pasado, siempre hay problemas con las películas, digamos, de género, porque siempre caen en el mismo lugar común, pero hay directores que siempre han sido visionarios, y mira, es el tipo de propuestas que nos ofrecen, y genial, genial, definitivamente es una muy buena etapa para estar viendo películas en, elementos y materiales cinematográficos de bastante valía. De verdad que sí me siento muy, muy congratulado y agradecido de estar viendo todo este tipo de materiales que no esperaba ver, pero que también son adecuados y se adaptan muy bien a la época en que estamos viviendo. Y que era una de las películas que también se esperaba mucho para ya esta segunda mitad del año. En lo particular, a mí no me desilusionó, primero sí y después ya no. Yo creo que es una muy buena película y que, ahorita está dejando el estandarte un poquito alto ¿sí? de las películas. Vamos a ver, insisto, yo no la pondré en la categoría de terror, sin embargo, está ahí. Yo la quitaría de esa categoría, pero vienen otras películas como El Conjuro, El Conjuro 4, que incluso creo que se hace maratón de las tres primeras películas del Conjuro, que está bastante padre, como para llegar fresquecitos. También viene otra que se llama Haz que regrese, Bridget Hair. También ya está y vamos a ver cuáles son como la película ganadora del año, ¿no? Porque a mí sí me gustaría que esta de Weepots se llevaran muchos premios, la neta. Y se lo merece, la verdad. Ajá, porque se lo merece, pero pues vamos a ver también cómo le va a las otras películas visualmente hablando, ¿no? Sí, caray. Y mira que vamos a pasar del cielo al infierno, pero creo que vamos a corte, ¿verdad? Sí, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos porque nos vamos a ir a cartelera para ver qué hay, ¿no? Sí, claro. Va. Vamos a cartelera y regresamos. Bueno, vamos a corte y regresamos a cartelera. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avisen. Cinemaniáticos. We'll be right back. Bueno, pues ya regresamos. Estábamos platicando fuera del aire el buen Alex y yo, y que no me di cuenta que ya estaba el fondo. Perdónenme, discúlpenme, fui un egoísta porque acaparé al buen Alex. Pero pues vamos a platicar precisamente de lo que estábamos hablando fuera del aire. ¿Te parece, mi querido Alex? Ok, me late la idea. Pues mira, Chío, la verdad, esta semana, bueno, la semana pasada también se estrenó una película que pues yo dudé en algún momento ir a ver, porque dije, bueno, acabo de ver una película muy interesante de Robert Eggers, que tiene que ver con este vampiro que muchos queremos, y en este caso fue Nosferatu, y dije, bueno, ya tan rápido otra de vampiros, y pues sí, fue muy rápido otra de vampiros, y en este caso fue Drácula, una historia de amor, pero desde la perspectiva de un director genial y fantástico como lo es Luc Besson, uno de esos tipos que pues ha encontrado prácticamente la forma de pues adaptar sus ideas, darles cauce y hacerlas más que interesantes. Sin embargo, en esta ocasión déjame decirte que pues tomar el mito del vampiro y pues digamos que deconstruirlo y entregarnos una historia que hasta cierto punto podría parecer interesante, creo que esta película, que dura prácticamente 2 horas 10 minutos de duración, o una película francesa con Caleb Landry-Jones, Christoph Waltz, So Blue, dirigida por Luc Besson, una película enfocada en el género del suspenso, clasificación B15, pues te diré, mi querido Chío, que, bueno, pues prácticamente es pues una historia libre, una adaptación bastante libre de este personaje que, bueno, ha sido objeto y materia de bastantes adaptaciones cinematográficas, unas mejor logradas que otras, otras que, pues, respetan el material de origen, otras que se aventuran en hacer una cosa muy distinta, y creo que esta película entra en este último renglón. Vemos a un Drácula pues más o menos joven con su amada Elisabetta, pero desde que empieza la película te das cuenta del tono que pudiera ser como irregular. Tú dices, hijo, van a ser 2 horas 10 minutos, tiene que ser una película muy ágil, una película en la que el director de verdad muestre todas sus dotes, dirección y todo su oficio, para que 2 horas 10 no se pasen como un tabique. Sin embargo, hay pedazos, yo siento hasta cierto punto que la película fue filmada a pedazos. Fíjate qué tristeza ver que las locaciones, la mayor parte de las locaciones sí fueron reales, fueron a los lugares para que la gente pues sintiera el frío extremo de todas esas locaciones y que sintieran, digamos, que la adrenalina de la lucha y todo ese tipo de situaciones. La verdad, en ese sentido, en el aspecto visual, Luc Besson no defrauda en la mayoría del material, pero en algunas dices, hijo, esto parece como que el teatro experimental de secundaria, ¿no? Entonces sí se ve como que ese contraste de escenografía, de escenarios, y también hay algunos personajes que no están lo suficientemente bien, llamémosle, rendereados desde el punto de vista del programa de edición de video, en este caso que son las gárgolas. Te comentaba fuera de aquí del aire que pues parecían y me recordaban mucho a la gárgola de Eugenio Derbez, la que pasaba en su programa. Así se ven las gárgolas, imagínate. Ahora no hay ayudantes, no hay secuaces en ese sentido. Ahora estos son los ayudantes y los secuaces, mal logrados. La ambientación, insisto, pues igual en algunas cuestiones sí funciona, en otras no, pero la historia es la que definitivamente le da en la torre a este personaje. Prácticamente es un adolescente con mucho fuego interior, espero que me entiendan, y pues lo que pasa es de que pues le matan a Elisabetta, entonces para él pasan como pues bastantes años de diferencia hasta que pues él la vuelve a encontrar vía un accidente bastante fortuito y bastante más que forzado para que la historia pueda funcionar. Y pues una vez que la tiene en su poder, pues renuncia por las palabras de convencimiento de Christoph Waltz, que en este caso interpreta a un sacerdote, él como siempre. Christoph Waltz, cuando voltea, guiñe el ojo o hace algún ademán, se come la pantalla. Prácticamente su participación es la participación de peso en este filme. Sin embargo, también su personaje se va diluyendo poco a poco dentro del material hasta el final. En la parte final vemos que es un vampiro que se redime, que se convierte en algo y que pues asciende al cielo ya una vez perdonado después de hacer ese sacrificio de amor. una muchacha que pues estaba próxima a casarse, pero que con el novio que tenía, pues lo deja ahí vestido y alborotado. No lo sé, la verdad, una película con bastantes discordancias a nivel de guión y a nivel de, pues, de credibilidad en cuanto a la actuación de los personajes. No lo sé, Chío, la verdad, si tienen una cosa mejor que hacer, yo decidiría que, pues, si eres muy fan de los vampiros, adelante, ok. Pero si eres, si tienes otra cosa que hacer, pues mejor, pues revisita La Hora de la Desaparición o algunas otras películas que se encuentran, porque esta, yo entré, insisto, con pocas ganas a lo mejor de verla, y cuando ya me había dado cuenta, ya había cabeceado dos veces la primera hora. Entonces, sí, el ritmo no es malo, pero pudo haber sido mejor. Luc Besson me extraña porque es un cuate, es un buen artesano, es un buen director que se encarga de cosas bastante peculiares. Digo, no en balde La Adrenalina del Quinto Elemento, no en balde tantas películas que entregó, que pues te parece extraño que él haya dirigido esto, pero bueno, es su visión particular. E insisto, no es tan grave como otras películas que hemos visto. Sin embargo, pues queda de ver después de lo que vimos con Nosferatu y Robert Eggers, que por cierto me parece que después de haber tocado a Nosferatu, ahora va a tocar al Hombre Lobo, y creo que esa es una súper, súper buena noticia. Pero bueno, ese es punto y aparte. Sin embargo, lo que estamos hablando es de Drácula, y bueno, insisto, si para todas las demás funciones no hay boleto y quieres ver algo, pues Drácula podría ser un divertimento de 2 horas 10 minutos que puede dejarte hasta cierto punto insatisfecho. Pero no es una mala película visualmente, y la historia pues tienes que darle bastantes concesiones para que puedas disfrutarla hasta cierto punto. Antes el vampiro pues tenía sus propios poderes, ¿no? Tenía poderes, y con el simple hecho del mirar y caminar y todo eso, pues ya engalanaba, embetuzaba a las personas. Ahora no, Chido, ahora necesita un arma para que pueda funcionar ese poder de convencimiento y ese poder de control de la voluntad, y ahora se remite a una botellita de perfume traída desde Francia. ¿Qué tal, Chío? ¿Cómo ves? Era lo que te decía, que fuera del aire, sí, que he visto más memes, sí, que comentarios de la película. Sí. Entonces, cuando eso pasa, es porque la película no te dejó nada que decir más que ser chistosa, ¿no? Sí. Pero sí, no, no es como la película de ¿Y dónde está el policía? Que por cierto ya la vi, la amé de principio a fin. Este nuevo estandarte que le pasa de Leslie Nielsen a este actor, ¿cómo se llama? El de Búsqueda Implacable. ¿Liam Neeson? Sí, a Liam Neeson. Esa película la amé, véanla. Si no la han visto, véanla. Se van a carcajear y pasársela. Sí, se van a hacerse del baño de risa. Sí, sí, sí. Un momento muy desestresante, muy chido. Está bastante padre. Bueno. Sí. Entonces, decían, bueno, es que hay películas que están hechas para eso. O sea, para burlarse, para que tú te rías, porque sabes que están hechas para eso. Pero cuando una película te lleva a ese lado, pero que no es su lado, entonces sí algo está como o que no comprendemos al director, o el director tiene otra visión y que no la está compartiendo con el público, ¿no? Sí, sí. Que es como un poco contrario a lo que estábamos platicando precisamente con la de Quipo, ¿no? Así es. Entonces, pero esta, dicen que es una mezcla, tú me dirás, mi querido Alex, porque yo la quería ver, no en el cine, porque dije, su calificación también no está como muy, o sea, no está muy como buena, muy atrayente, ¿no? Sí, sí, vamos sí. A esperar, vamos a ver dónde la puedo ver. Sí. Que es como una mezcla entre la película del perfume y Scooby-Doo, un episodio de Scooby-Doo. Sí, fíjate que sí, desde que vi cuando utilizaba el perfume para eso, dije, diablos, esto es el perfume, no me había dado cuenta. Sí, sí, sí, pero es muy descarado el robo, digamos, que de esa idea y la elaboración de esa idea. Hay escenas sí perturbadoras, y hay una escena que me pareció, dije, ay, carajo, sí lo hicieron. Bueno, resulta, la comentaré para que la estén esperando cuando la vean. Tiene que ver con pide permiso a un monasterio donde están unas religiosas. Entonces ya te imaginarás que se pone ese perfume y no te cuento qué es lo que pasa allá adentro, Chío. Una escena, una secuencia que me pareció bastante... sí me sacó un poco de mis cabales, de mis casillas, pero muy bien elaborada, muy bien lograda. Y no esperaba ver eso, la verdad no esperaba ver eso. Pero sí, gracias a ese perfume logra bastantes cosas, por cierto. Yo creo que esa es una de los grandes picos de la película. Ver esa escena ahí con las monjas es bastante truculento. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque, insisto, he visto puros memes. Entonces, yo dije, sí, cierto, resulta que el actor que hace Drácula, así como está caracterizado y todo el rollo y medio, se parece a Elvis Crespo. Es cierto, es Elvis Crespo. Sí. Y entonces imagínate, ves esa imagen y ves luego la indumentaria cuando les, en la primera escena, en la escena inicial, en la secuencia inicial, estás viendo todo eso y pues sí, es prácticamente están vistiendo a Elvis Crespo con una armadura. Y entonces está Elvis Crespo, pero como que en calentura, ¿no? Uh-huh. Entonces se ve muy curioso todo este tipo de cosas. Pero bueno, habrá que verla. Bueno, para ustedes como público yo ya la vi y bueno, me pareció así. Pues vamos a verla, vamos a darle una oportunidad. A todos los productos hay que darles una oportunidad y así ya sabremos si nos gustó o no nos gustó. Así es. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente, porfis. Ok, pues mira, se estrenó también otra película, una película que pues a mí me tomó por sorpresa, distribuida por Imagine Films, 1:28 de duración, de Estados Unidos. Actúa Emero Tobia, David Dalmashian y José Zúñiga. Dirige Felipe Vargas, una película de terror cuyo título es Rosario. ¿De qué se trata Rosario, mi querida Chío? Bueno, pues resulta que Rosario, que es Emero Tobia, una corredora de bolsa de Wall Street, pues por algunas vicisitudes y por algunos detalles de su vida, pues tiene que pasar la noche con el cuerpo de su abuela Grisel, quien pues tiene poco, bueno, digamos que algunos instantes de haber muerto. Mientras ella espera que llegue la ambulancia, empieza a llover, ¿no? Entonces, y empieza a caer una fuerte tormenta de nieve. Entonces, pues ella ya no puede salir, se queda ahí en el cuerpo de su, con el cuerpo de su abuela, y pues ahí te vas dando cuenta qué onda con el edificio donde vive, porque los vecinos son bastante feos con ella, en modos, en formas, en palabras, ¿no? Y entonces, pues, como que ella misma dice, bueno, pues, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué ocurre, no? Y conforme va pasando el tiempo, empiezan a manifestarse una suerte de cosas y de aspectos sobrenaturales, y que pues tiene que ver todo en derredor al cadáver de la abuela Griselda, ¿no? Y entonces, una vez que prácticamente estas manifestaciones o cosas se revelan, pues empiezan ya con el ataque directo hacia la protagonista, que es Rosario. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está Rosario, pues tiene que descubrir primero el enigma y después de descubrirlo, pues saber qué es lo que tiene que hacer para poder salir de esta situación tan grave que todo parece indicar que no lo va a lograr, pero bueno, para saber si lo logra o no lo logra, pues hay que verla, mi querida Chío. Creo que es un debut de este director llamado Felipe Vargas, que pues logra una atmósfera claustrofóbica, lo consigue. La verdad sí llega un momento en que sí te desesperas de estar viendo eso, pero ¿sabes qué? Que más allá de la desesperación, el diseño de producción está tan bien logrado con ese departamento. Huele a viejo, Chío, huele a todo lo que te puedes imaginar de un lugar bastante cerrado, abandonado, ensimismado, ¿no? Entonces, las mismas paredes parecieran tener tantos años de cuestiones familiares, de secretos, de cosas que ahí pasan. La verdad que la misma ambientación logra darle ese plus a la historia, y eso es lo que en realidad embeleza y como que es bastante inmersivo el escenario. Y eso es una de las cosas que le celebro a esta película. No esperaba nada, sin embargo me pareció una muy buena historia, un poco más divertida todavía que Drácula, y creo que también esta podría ser una muy buena opción si nos gustan este tipo de historias en las que vamos desentrañando los misterios, en lo que vamos desentrañando pues qué pasó con los personajes, ¿no? Hacia dónde van, para dónde tiran, y creo que esa suciedad visual que vemos en escena es parte del atractivo de esta película, amén de la misma propuesta cinematográfica a nivel de guión y a nivel de imagen. buena historia, chido. Me pareció muy, muy, muy divertida. No logra, pues, con creces, digamos, su parte final. Sin embargo, sí es una historia que se deja ver. Y, pues, la actuación de esta chica, la verdad, a mí sí me quedó muy bien la película. Ok, mi querido Alex, fíjate que de esta sí no, vi atención como mucha... Monstruo. ¿Perdón? Que tengan mucha atención al monstruo que se va a aparecer, que es hijo también. Te diré que no pude dormir porque sí me lo imaginé. Así de, no duermo, este monstruo me come. Sí, ándale, de ese tipo de monstruo. yo no había visto, pues como mucha... Publicidad, sí. Publicidad, no vi como mucha publicidad de esta película. Pero bien, la verdad, eso fue lo que más me asombró, que a pesar de que no tenía tanta publicidad, pues siento que no la necesito. Bueno, sí la necesitaba para estar a nivel de guión perfectamente bien y de taquilla. Pero una gran sorpresa si le das el visto bueno, una gran sorpresa para que la puedas disfrutar. Que la pueden encontrar más como Rosario, la herencia maldita, una cosa así, ¿no? Ándale, así, ajá. Así lo puse. Sí. Sí, porque si la buscan como Rosario, le sale Rosario Tijeras. Rosario Tijeras, no, uh-huh. Es Rosario Herencia Maldita. Sí, tienes toda la razón. Sí, para, ¿cómo se llama? Porque fue lo que me pasó a mí, precisamente. entonces, para que no les pase a ustedes, maldita, pues ya les paso el tip, ¿no? Búsquenla como Rosario Herencia Maldita. Y lo que sí es que, insisto, no vi como mucha publicidad de esta película, pero a diferencia de la anterior, no he visto como tantos memes, sino más bien como pulgares arriba, ¿no? Entonces, digo, yo sé que no nos podemos guiar con eso o con las calificaciones que de repente cada una de las plataformas le pone y confiar al 100%, pero sí nos podemos guiar, como ir tentando más o menos el terreno sin llegar a un spoiler, obviamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta, pues, insisto, no se publicitó como mucho. Yo creo que pues le dieron más chance a Drácula, porque esa sí la vi por todos lados. Sí. Sí. Pero que esta, a pesar de que está calladita, dicen que el calladito come doble, ¿no? Una cosa así. Totalmente. Entonces, esta, a pesar de que está calladita, pues se nota que tiene un buen ritmo. Entonces, vamos a verla. Porque incluso vi el tráiler, lo busqué, sí. Y sí, el tráiler también, o sea, que promete. También son. Promete, ya yo sé sí, que sí. También son como engañosos, ¿no? Pero que promete. Vamos a ver. Y mira, pues hoy también se estrenó una película que ya no pude alcanzar a ver, obviamente, porque ahorita estamos haciendo el programa, pero más adelante, pues, durante el día la voy a ir a ver para hacer mi tarea y presentarla la próxima semana ya con ustedes. Otra también que está haciendo bastante ruido y que, pues, también estamos esperando. La verdad, tiene bastante buena calificación. Es estos, de estos hermanos que hicieron la película de Háblame, Danny Filippo y Michael Filippo, y la película se llama Haz que regrese, Bring Her Back. Entonces, habrá que verla, al rato voy y ya les contaré la próxima semana a ver qué tal estuvo esta, pero también tiene bastantes reseñas positivas. La verdad, creo que también es de las películas de terror que estábamos esperando para este año. Veamos si cumple lo que promete. Sí, es la que te hablaba ese rato, que es una de las que se espera, que está, pues ya en la, ahora es que la lista de espera de las películas de prometedoras de lo que va de en este segundo semestre del año. Y pues ha tenido buena. Buena publicidad de boca en boca. Así es. A pesar de que todavía no se estrena la película, ¿no? Sí. Porque sí he estado como en muchos lados y se habla de esta película y todo el rollo y medio, hasta yo llegué a pensar que ya se había estrenado, fíjate. No, todavía no, y fíjate que hay una confusión por el título junto con el de Weapons, porque la verdad se publicitaron a la misma, en el mismo momento, y creo que eso también le afectó a una y a otra. Muchos piensan que ya se estrenó precisamente, y no, todavía, apenas este día es su estreno comercial, por lo pronto en Latinoamérica, pero sí, fíjate que sí ha causado ese problema de confusión. Sí, entonces hay que tener cuidado en ese sentido para poder disfrutar de las películas, ¿no? Sí. Porque de repente sí salen como mucho, y que está bien, ¿no? Como muchas muchas a la vez y ya no sabes ni para dónde irte, ¿no? Y luego hay confusiones en los títulos de las películas, como Whippets, que en español, bueno, aquí la conocemos como la hora de la desaparición. Pero también hay una película que se llama, que está creo que en Amazon, si mal no me acuerdo, que se llama La Hora de los Desaparecidos. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Tú le pones y si no tienes como cuidado, pues te manda a la otra. Y la otra creo que fue de, bueno, esa ya tiene un buen rato, pues la pueden encontrar en Amazon. Está interesante, también véanla, está interesante. Son como mini cachitos de historias de personajes que al parecer no se enlazan, pero al final van a ver. Está en Amazon Prime, se llama La Hora de los Desaparecidos. Pero entonces sí hay que tener como esta partecita de ¿sabes? Si lo vamos a ir a buscar para darnos una idea de lo que voy a ir a ver o lo que quiero ver, pues tengamos como esta parte de saber dónde buscar, ¿no? Sí. Como esta, por ejemplo, de Rosario, Herencia Maldita, porque si ya le ponen película Rosario, les va a aparecer Rosario Tijeras. Ajá. Digo que está creo que es la cuarta temporada de Rosario Tijeras y ahora es su hija, o no sé cómo está el asunto, yo me quedé perdida desde la primera temporada. Sí, ya, ¿no? Hasta ahí quedé. Sí, pero sí, la verdad, puedes confundirte si nada más buscas Rosario, tienes toda la razón. Y aparte, pues, como se subió también la última temporada de Rosario Tijeras, pues sale como material fresco, ¿no? Entonces, sí puede ser proclive a que uno se equivoque. Pero sí, así es, mi querida Chivo. Y bueno, pues, tenemos estas dos, y bueno, próximamente la que decías, ¿me la recuerdas, porfas? Alex. Rosario, Drácula, y la que viene es Haz que regrese. Esa merengues, sí la quiero ver, Matarile León, fíjate. Sí, porque están hablando como muy bien de esa película. Que por cierto, les digo que si no han visto Nosferatus, la película, la de este año, sí. con Bill. Con Bill es un forjeto, porque tiene un apellido bien difícil. Sí. Bill Skarsgård. Ese mero. Ajá. Véanla, ya está liberada en HBO o en Más o Más, como quieran llamarlo. En HBO. Es que ves que HBO ahora resulta que creo que, bueno, antes era HBO y luego era HBO Max y luego se cambió a Más y ahora creo que quieren cambiarse otra vez. Entonces, que se decidan los muchachos porque ya no sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Sí. Entonces, HBO Max, así para que todos sepamos, ya se liberó. Entonces, vayan a verla. Si no la han visto, vayan a ver esa chulada de película. Así es. Que en verdad está muy padre. Vayan a verla. Sí, es así, sin duda. Déjense llevar y atrapar. Y van a ver que es bastante inmersivo también, un buen diseño de producción, una historia y el monstruo, señor de mi vida. Sí, la parte final ahí como que tuve ahí algunas cuestiones ya más de el horror body, sí, sí. Pero que sí era así como de me incomoda, pero no puedo dejar de ver. Exactamente. Pero en verdad, chulada, de principio a fin, muy buena, Nosferatus. Insisto, sí, así es. No la han visto. Véanla, ya está liberado por si alguien ya tiene, si tiene esta plataforma, ¿no? Y si no tiene la plataforma, búsquenla, en verdad, no se la pierdan, es una muy, muy buena película de Nosferatus. Incluso un amigo decía, yo tenía como muchas expectativas, porque obviamente, pues es como el Drácula, que no quisieron que fuera Drácula, entonces le ponemos otro nombre, pero para que se sienta bien, ¿no? Exactamente, sí. Tal cual. Pero que ha tenido, con el paso de los años, ha tenido su propio peso, pero que ha estado siempre en las sombras. Sí. Y que a partir de esta película tiene que tener su propia franquicia. Definitivamente, y más de la mano de ese director fantástico, mira, que ni mandado a hacer, creo que tanto uno como para el otro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Así que vayan a ver, esas son las recomendaciones. Mi querido Alex, te mandamos un abrazote, un buen fin de semana, porque tenemos que hacer un corte aquí, una pausita. Pero pues te mandamos un abrazote y esperemos que la próxima semana ya el día viernes estemos ahí para seguir chismeando, porque si no, pues es que se nos juntan los chismes, mi querido Alex. ¿Verdad? Sí, luego no nos da tiempo, pero sí, no te preocupes, me queda chido, amable auditorio, muchas gracias por la oportunidad, quédense en la efervescencia musical, todavía mucha información que pueden disfrutar y brindar, y aquí nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, mi querido Chivo. Abrazote para todos, gracias Chivo, hasta luego. Hasta luego, mi querido Alex. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista,